Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Tengo cositas y algunas cosas personales también que comentaros en el podcast de hoy. Bueno, no sé cuántos escuchasteis el podcast de ayer, del Homeless Geek, una historia real que me hizo llegar un oyente de este humilde podcast y que a mí me ha fascinado la historia de alguien que vivía en la calle, vive en la calle, una persona real que hoy en día vive en la calle, pero que no ha dejado que su amor por la tecnología le impide disfrutar de internet y de su pasión por la filatelia. La verdad es que una historia interesantísima que tenéis en el podcast, justo en el podcast anterior. Y en el de hoy quiero hablaros de varias cositas, ¿no? Hoy un caso de brutalidad policial y una reflexión sobre el uso de smartphones como cámaras de videovigilancia y una oferta que me ha hecho Vodafone o no, que no solo no he podido resistir, sino que además he aceptado tajantemente y además ha hecho que se conmueva un poco mi pequeño ecosistema de datos. Bueno, un agente de Carolina del Sur es grabado reduciendo con violencia a una alumna de raza negra en un instituto mientras estaba sentada en su pupitre. El policía, pues, detiene a la chica se niega a moverse y el policía, con mucha violencia y con una fuerza notablemente superior a la de la adolescente, la levanta, la pone de cara al suelo y la esposa mientras le grita. El asunto es grabado evidentemente porque se produce en un aula. Y en un aula que hay alumnos, y los alumnos que tienen smartphones, y ¿qué más tienen? Morbo y ganas de grabarlo. Y si encima alguno pues estaba un poco indignado, pues a saber, ¿no? La cosa es que la escena por sí misma lo que muestra es una escena desagradable, violenta, donde además pues se ve que la chica está totalmente, digamos, la chica no tiene media torta. Y bueno, ahí tenemos a la administración Obama. El otro día leía una encuesta porque los votantes del presidente Obama, sobre todo los votantes de raza negra, esperaban que este presidente pues fuera a reducir la brecha social entre negros y blancos y mejorar los derechos de estos ciudadanos. ¿Pero qué ocurre? Pues que precisamente durante la presidencia de Obama los casos de violencia policial han aumentado notablemente, pero notablemente, y han salido las noticias y hay cada... rara es la semana donde no aparece un policía pues haciendo alguna barbaridad, ¿no? El último caso pues fue un caso de un policía que le pegó 8 tiros por la espalda a un detenido. Una cosa un poco extraña. A ver, si bien es cierto que en Estados Unidos la policía está expuesta a unos peligros que ni siquiera aquí en España están expuestos, con todos mis respetos y mi admiración a los cuerpos nacionales de policía y policías locales de nuestro país. Pero los polis de Estados Unidos se enfrentan con bandas armadas con material de guerra, cosa que aquí pues un policía nacional no creo que se vea habitualmente en esas situaciones, a no ser que sea de una unidad de élite que se está desayunando con cosas de estas. Pero ahí la verdad es que el nivel de riesgo es mucho mayor y los policías son considerados, bueno, como agentes de la ley. Dices tú, y aquí no lo son. Aquí la gente se chotea de los policías. Pero bueno, eso es otra historia y es una cosa que me da bastante rabia, ¿no? La gente le dice barbaridad a la policía, los policías tragan. Y en Estados Unidos, pues digamos que ese rango de autoridad como que está muy asumido. Y si un policía te dice al suelo, tú te echas al suelo. No te pones a preguntar, pues no tienes derecho, ¿para qué no? No, te echas al suelo porque te van a tasear, a gasear o a disparar. Aquí un policía saca la pistola y bueno, se le forma. Bueno, conozco gente policía que me comentan que si sacan la pistola, no si pegan un disparo, si sacan la pistola, tienen que dar muchísimas explicaciones. Lo cual es un rollo porque parece que los policías aquí están como más vulnerables, ¿no? De lo que yo quería hablaros es del efecto YouTube, ¿no? El efecto YouTube que hace que YouTube sea la nueva televisión. Bueno, YouTube y Periscope. Hoy hacía una emisión de Periscope y Y ya son varios los que me dicen, hombre, Converso, tú eres mi telediario, tú eres mi canal de televisión. Y hace unos cuantos días un amable oyente me mandaba una foto en la que salía mi jeta en el televisor, bueno, en la pantalla del salón de su casa, porque, bueno, se pone los vídeos que yo grabo y le gusta verlos. YouTube es la nueva televisión y cada ciudadano es un cámara de esta nueva televisión. Ahora, pensad en el poder que tenemos las personas. El poder que tenemos las personas es enorme, enorme. Recuerdo cuando los partidos de izquierda, en concreto, por ejemplo, aquí en Madrid, Izquierda Unida, se quejaba de la cantidad de cámaras de vigilancia en el metro y en la ciudad. Y políticos progresistas, entre comillas, se quejan de la cantidad de cámaras de vigilancia que hay en Londres, que dicen que es una de las ciudades con mayor número de cámaras de vigilancia y tienen planteado poner muchas más. Pero eso ya se ha vuelto irrelevante. Y se ha vuelto irrelevante porque precisamente ahora mismo cada ciudadano es una cámara de videovigilancia. Cada ciudadano tiene una cosita en su bolsillo, que es un smartphone. Más bueno, más malo, pero puede grabar. Y si un día pasa cualquier cosa, yo qué sé, en el metro de Madrid pasa cualquier cosa, va a haber 20 tíos grabándolo. Sin ir más lejos, bueno, mi caso es un caso precoz, porque yo antes de tener smartphone con cámara, yo iba con una cámara compacta colgando de mi cinturón como si fuera una BlackBerry de las antiguas. Y lo grababa todo. Ahí tengo un vídeo donde varios agentes de seguridad sacan de la estación de Atocha a un carterista que se enfrenta con ellos y se produce una situación rara. Tengo otro vídeo que estaba mal, era un streaming en directo de uno de estos tipos que el tren estaba cerrando la puerta y el tío dice, por mis santas narices yo me meto aunque repiten 28.000 veces que cuando suene el silbato no crucen las puertas. Bueno, pues el tío se metió en medio, se quedó atascado, en fin. Vivimos en la era de la nueva televisión. Esa nueva televisión es YouTube. Pero también se producen situaciones un poco injustas. Injustas para la policía. Porque una imagen, queridos amigos, no lo explica todo. Por ejemplo, la imagen del policía en Carolina del Sur reduciendo a una adolescente de raza negra y moviéndola hacia el suelo como si fuera un muñequito de trapo. Visto así, tú dices, valiente abusón. Pero tú no sabes, pues por ejemplo, que fuera de cámara pueden ocurrir más cosas. Por ejemplo, alguien puede escupir a un policía. Alguien puede negarse a obedecer las órdenes de un policía. Y el policía le dice durante media hora, señorita, póngase de pie, las manos a la espalda, señorita está detenida, señorita, le estoy avisando. Y muchos policías tienen más paciencia que el Santo Job. Y después de 1.000 advertencias, la chica a lo mejor se queda quieta o empieza a decir que te den por saco madero, pues ya el policía, después de avisar, pasa a la violencia. Eso no lo ve. No lo suelen ver muchos vídeos de YouTube. A ver, amigos que me dais caña en iVoox, no estoy justificando la brutalidad policial. Claro que no. Lo que estoy diciendo es que hay muchos que sacan las cosas de quicio, ¿no? El otro día hablé de un traficante de drogas de Europa del Este y me dijeron, ¿eres un racista? No. Dije un hecho objetivo. Si el traficante de drogas fuera de Vallecas o de La Moraleja, no me estaba metiendo con la gente de La Moraleja, estaba dando un dato así, un hecho. Si había unos maleantes de Europa del Este, es un hecho. Si los maleantes fueran de Las Rozas o de Pozuelo o de cualquier barrio rico que se te pueda ocurrir, pues sería un hecho. Lo más que la gente, macho, está ahí en plan a ver si le saco. Y lo que estoy diciendo es que sí, se producen casos de brutalidad policial, pero lo que estoy diciendo es que una imagen no te da toda la información. Si, por ejemplo, sale un vídeo donde yo le estoy propinando un puñetazo a, pues yo qué sé, a un tipo, la gente dice, madre mía, Converso, qué mal genio tiene, mira el puñetazo que le ha pegado a ese tipo. Pero si a lo mejor en esa imagen lo que sale es que ese tipo, pues yo qué sé, le ha prendido fuego a mi casa y se ha meado en las cerizas y luego se ríe de mí, pues aunque yo no soy un defensor de la violencia, más de uno pensaría, está justificado ese puñetazo. Yo no le hubiera dado un puñetazo, yo lo hubiera dado con un ladrillo en el cráneo. ¿Entendéis lo que digo, no? Entonces, bueno, es un momento en el que estamos, además, en el que las emisoras de televisión no tienen material y lo están sacando de YouTube. Es sorprendente la cantidad de telediarios que abren con imágenes de YouTube. Mira, yo ya no veo la tele desde hace varios años, y si la veo, la veo de casualidad. Pero cuando a veces la he visto, porque estoy en casa de alguien, estoy en un bar comiendo, o ese día me ha dado por encender la televisión porque y he hecho zapping, digo yo, tíos, amigos de la tele, para ver vídeos de YouTube ya tengo mi televisión, mi tablet o mi smartphone. No hace falta que me lo pongáis. Además, ese vídeo que estáis poniendo es de hace 2 años y esto ya nos ha pasado. También me ha pasado una vez, en un caso de unas fuertes lluvias que hubo en Madrid, lo grabé con mi teléfono móvil y lo pusieron, creo que fue en Antena 3, y hubo gente que me dijo, Converso, te han cogido el vídeo, porque y me dice, y me he dado cuenta porque he escuchado tu voz, porque estoy acostumbrado a escucharte, y yo empecé a gritar, a decir, cómo llueve, vaya tela, porque la lluvia tiró un contenedor al suelo. ¿Vosotros pensáis que los señores de Antena 3 me pidieron permiso? No, ¿verdad? Pues habéis acertado. No me pidieron ningún permiso. No, la tele ya no tiene contenidos más o menos originales. Sí, te pueden organizar entrevistas más o menos interesantes. El follonero está muy bien. Hay algunos programas que pueden ser curiosos. Pero lo cierto es que Internet gana por oleada. Es decir, yo no soy nadie. Yo soy un tío cuyos vídeos, pues muchos de mis vídeos tienen 100 vistas o 200 reproducciones. Y hay gente que me dice, mira tío, Converso, yo cuando llego a mi casa pongo tu canal de YouTube, pongo el de Camionero Geek, pongo el fulanito y el de menganito, y con eso echo el rato. Y ahora, a ese tío es un cliente, este señor, esta señora, es un cliente que ha perdido la televisión. La televisión con su sistema de financiación de publicidad a lo bestia. Así que, bueno, es interesante. Yo creo que, digamos, si esto fuera una gráfica, ahora mismo estamos en la curva ascendente de la gráfica, donde cada vez más pues, la gente se va a animar. Se va a animar a usar los smartphones y a grabar cositas. Y además le va a dar menos vergüenza. Que eso es una cosa que veo, ¿no? Aparte de todo esto, pues a los gobiernos, a las agencias de inteligencia, a los ministerios del interior, les interesa mucho que haya imágenes, porque esas son cámaras que se ahorran. Son cámaras que se ahorran. Además, ya está demostrado y demostradísimo, lo ha dicho Richard Snowden y lo ha dicho otra gente, que la NSA y otras agencias, así no solo la empresa italiana de hacking que vendía herramientas a medio mundo, hay herramientas que pueden controlar tanto tu cámara como tu micrófono y activarlos remotamente. Así que con eso os digo todo. Bueno, pasando a temas personales, hay una cosa que hago cada poco tiempo, que es llamar a mi operador, a Vodafone, y preguntarle si tienen alguna nueva oferta para clientes. Lo ha dicho, por cierto, lo ha dicho Miguel Ángel Cabrera no hace mucho tiempo. Y esto es un poco rollo, ¿no? Es decir, chicos, haced como Pepefón. Si tú tienes una oferta para mí, aplícamela. No me hagas llamar. A ver, que no me cuesta trabajo llamar. Pero, no sé, ¿qué esperáis? Bueno, pues la cosa es que, bueno, hoy tenía un ratito, he llamado a ONO, que ahora es Vodafone. Yo con ONO Vodafone os cuento lo que tengo contratado. Es una empresa, para los que no seáis de aquí o no sepáis un poco de qué va el tema, la empresa de cable ONO fue comprada por la multinacional Vodafone y han fusionado sus servicios. A mí me han ido dando cositas. Yo pagaba una cantidad y lo que han hecho los de Vodafone es, en vez de reducirme lo que pago, me han ido dando más servicios, más y más servicios. Un día decía, oye, que quiero pagar menos, te damos la televisión total. Un día sacaron el tipo, y yo pues pedí que me activaran el tipo porque me parece un chisme bastante interesante. Otro día sacaron no sé qué, un día llamé para que me redujera la cuota y me dijeron, mire, le vamos a dar una línea de teléfono gratis con 200 minutos y 300 megas. ¿Qué me parece? Pues me parece que ante algo gratis, ¿tiene permanencia? ¿Hay alguna trampa? No, no la hay. Bueno, pues nada. Y además el otro día me subieron los megas. Yo tenía 20 megas, me subieron a 50 megas, lo que es la conexión de casa con 5 megas de subida. Ya he llegado a un punto en el que me da más o menos igual. Realmente lo que me interesa es la velocidad de subida, no la de bajada. Bueno, pues yo llamé, me atendió un tal Roberto, seguramente Roberto desde Quito o Roberto desde Cundinamarca, en Colombia. Como veis, amigos colombianos, controlo. Y le pregunté, amigo Roberto, ¿qué ofertas tenéis para, qué promociones tenéis para los que ya somos clientes? Pero no me des fútbol, por favor, que no me gusta el fútbol, porque es que ya veía que me iba a ofrecer el fútbol. Es que cada vez que entro en Vodafone me dicen, ¿quieres el fútbol? Y yo no quiero el fútbol. Es que ni mi mujer quiere el fútbol, que ella es la que le gusta bastante el fútbol. Pues Roberto consultó con su ordenador y de manera mecánica y robótica, pero con mucha decisión y muchas ganas, me leyó la oferta que tenía para mí. Y la oferta que tenía para mí es que por unos céntimos más, aproximadamente unos 70 céntimos más, me subían la velocidad a 120 megas de bajada con 10 de subida y mi modestísima línea, que la uso en una tablet, en vez de tener varias líneas, pues ahora la verdad es que cada vez pago menos de telefonía móvil, pues en vez de 200 minutos y 300 megas, pues me pasan a llamadas ilimitadas y 3 gigas de datos con la conexión 4G Plus de Vodafone, que es muy buena, muy muy buena. Una oferta buenísima. Así que acepté. Lo bueno de Vodafone es que ya me lo han activado todo. O sea, me he conectado remotamente al ordenador de casa, he hecho un test de velocidad y como, bueno, lo que ocurre siempre, ¿no? Siempre te dan algo más de velocidad. Ahora mismo he hecho varios tests y me están dando 121 megas de bajada y 11,93 de subida, casi 12 megas de subida, lo cual es genial, amigos, pero genial. Sobre todo para subir vídeos, que estoy intentando subir bastantes más vídeos. Así que estoy muy contento. Ahora mismo, ¿cómo queda configurado el ecosistema de Converso? Pues yo tengo una tarifa de 8 GB de datos con Yoigo y llamadas ilimitadas. Y 3 GB de datos con Vodafone y también llamadas ilimitadas. Es decir, tengo 8, 9, 10, 11 GB de datos al mes, que los usaré en el iPad mini o en la tablet Samsung, que es la que voy usando indistintamente, o en el Huawei MediaPad, que también lo tengo una, el Huawei MediaPad X2 lo tengo en una línea de datos del trabajo que tiene 2 gigas. Lo que pasa es que esa la uso para el trabajo, nunca agoto los 2 gigas porque la uso para WhatsApp y poco más, pero bueno, ahora mismo ya tal como quedan las cosas configuradas, pues queda muy bien. Pero esta oferta de Vodafone, que les agradezco muchísimo todo, me ha provocado una pregunta, una inquietud, un malestar, y es que, vale, el mes que viene, si todo va bien, bueno, el mes que viene no, el mes de diciembre, ahora hoy es día 27 de octubre del 2015, si todo va bien, pues Yoigo va a ofrecer la tarifa infinita, 20 gigas, llamadas ilimitadas, 30 pavitos de Navidad. Oye, qué bien, ¿no? Qué bien. Muy bien, buena tarifa. Pero yo ya lo que me planteo es, con la tarifa que tengo, pasarme a Mena en casa. En este momento Miguel Ángel Cabrera se pone de pie mientras el documental está sonando de fondo. Dice, Converso te la recomiendo, que va súper bien. Y lo hace con buena intención, porque además me lo ha dicho muchas veces, y es cierto. Ahora mismo me planteo, eso, en vez de esos 30 euros para 20 gigas, tener 30 euros para 100 gigas con 5 de descarga y tener llamadas con la tarifa esta de Vodafone. Creo que es una muy buena opción. El problema, ¿sabéis cuál es? El problema está en que perdería mi número de teléfono móvil. No voy a andar con 3 teléfonos, no voy a andar con 3 tarjetas SIM. Y por supuesto, quiero que mi smartphone principal sea el iPhone, el iPhone 6S Plus. Otra opción es que empezara a decirle a Vodafone, Vodafone, por favor, dame de baja esa línea y hazme una portabilidad de mi línea actual en las condiciones que me ofreciste. Pero sabéis que Vodafone y muchos operadores, cuando les pides algo que se sale de su oferta, te dicen no, porque es que entonces te tendría que cobrar no sé qué, y entonces a tomar por saco la oferta. Así que no sé qué hacer, no sé qué hacer, amigos. Si alguno tiene alguna brillante idea, una opción es quedarme como estoy, es decir, quedarme como estoy con los 20 gigas, si al final me lo ofrecen, con mis 8 gigas, y podría llegar a tener los 20 gigas con Yoigo, más, pues, y en ese caso no contrataría la de Amena, me quedaría con la de los 3 gigas de Vodafone, y con eso pues ya tendría 23 gigas, que es mucho más de lo que necesito. Pero como siempre voy por ahí con una tablet y un smartphone, yo antes tenía la tarjeta multisim y entonces con mi conexión maravillosa de Movistar, pues tenía todo eso. Ahora mismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que, la verdad es que, aunque echo de menos la época Movistar, pago muchísimo menos. Pues yo con Movistar estaba pagando unos 60 y tantos euros, más el Spotify, yo pago unos 60 y tantos euros. Y ahora, pues lo que estoy pagando son 30 euros. Bueno, ahora menos, porque durante 6 meses pago 23 euros. Pero cuando se acabe la promoción, pues pagaré 30 euros. Así que estoy pagando la mitad. No tengo gigas ilimitados, pero hoy en día tener ya 20 gigas es ilimitado. Incluso este mes, que he estado más o menos moderándome, los 8 gigas no los he llegado a gastar. Tened en cuenta que cuando yo tenía la de Movistar, yo creo que como mucho estaba consumiendo 12 gigas al mes. 12 gigas al mes. Así que, bueno, no puedo quejarme en absoluto. Y bueno, es un buen momento. Ojalá que haya más competencia. A pesar de las fusiones que está habiendo, pues está habiendo grandes fusiones, viva la competencia. Viva la competencia, porque hay otros países donde no tienen esta competencia y siguen teniendo bonos de 200 megas y así. Por cierto, un saludo al estudiante que me ha escrito en iVoox, un estudiante de 15 años que oye mis podcasts. No, creo que no me ha dicho el nombre, no sé si es Gabriel, o, bueno, no sé, creo que no me ha dicho el nombre, y que él sobrevive con una tarifa de esas que pues son ridículas, ¿no? Él tiene una tarifa, pues eso, de 200, 300 megas, y con eso este buen hombre se apaña al mes. Así que un saludo valiente, gracias por escucharme. Y a todos los demás, pues gracias por seguir Vidas en Red. Si tenéis historias Vidas en Red, por favor, escribidme a vidasenred@gmail.com contándome esa historia Vidas en Red, que son las historias que a mí me gustan y que a vosotros os apasionan. Sin más, lo dejo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo, amigos, y hasta pronto. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go.